Ubita, Ubita es natural. Ubita, Ubita no tiene igual. Vino, vino, Ubita, ta, ta, ta, ta. Y de nuevo lenta, ta, ta, ta, ta. Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo, rema que rema, palita y huirata. Luna llena, medallón sobre el palmar. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Potro del agua, canoita que se va. Destino que anda, hombre río y soledad. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo, quishororo. Life I ever know, yeah. And the And the power you have over me won't ever let me be. It's always holding me to you. And the strange things you say to me, why do you play with me? It's just too sad to see. Stop right there. Tell me what you're doing to my mind in there. Tell me what you're doing. Am I right? Long ago, everything about you was for me to hold. Now my thoughts about you won't stay cold. And in time I might slip away into the light of day, but with you I must stay. It's true, wishful thinking will just bring me down. It's plain to see you own the ground I'm standing on. Doing to my mind in there. Tell me what you're doing. Am I blind? Long ago, everything about you was for me to hold. Now my thoughts about you won't stay cold. And in time I might slip away into the light of day, but with you I must stay. It's true, wishful thinking will just bring me down. It's plain to see you own the ground I'm standing on.

Bana, bana, banana, bananita dolca. Su encanto es el sabor, la la. Piqui se bañó de chocolate y de gala se vistió. Su encanto es el sabor. Fin de espacio. Estás escuchando 6070, segunda parte. Te recordamos que este es un programa estrictamente musical. Los temas están ordenados cronológicamente en el tiempo y podés enterarte que estás escuchando en gogabolson.com o en radiogoga.com. Allí también podés escuchar o bajarte el programa cuando quieras. 60-70.

think of that. I'm on the street like an old stray cat. If you should look for me, you'll know exactly where to go. Well, come around and meet my friend. Well, I'll be there with me. We'll be to the end. We'll be to the end. Man, if you should pass by, drop right in. Well, I don't have no clothes to clean to put inside the machine, but it's the craziest place I have ever been. Well, come round and meet my friends. They'll be there with me. Round until the end. To the end. We'll be right back.

Fin de espacio publicitario. Nighttime's flying. somehow it's lying there, brings a stillness to the air. Though man-made light at night is very bright, there's no whitewashed victim as the neon's dim to the coat of white. He's gone, he's forgotten what he did, and the land lies down. Yeah. Llega el día del trabajo y Perón reúne a sus seguidores en la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Les habla y acusa a los infiltrados en su movimiento. ¡Pese a estos estúpidos que gritan! Su censura a la subversión es áspera y directa. ¡Se han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento! Los grupos subversivos, que en otros tiempos él había alentado y ahora se disimulaban en sus filas, reaccionan ante tan clara alusión. Se van de la plaza y trazan un evidente enfrentamiento con el gobierno legal. Acentúa la subversión marxista su accionar. Hay más masacres. El terrorismo indiscriminado cobra otras víctimas. Caen civiles, militares, sacerdotes. Quieren imponer el terror. Paralizar el cuerpo social de la República. En ese clima, el primero de julio de 1974, fallece el presidente Perón. Su viuda, vicepresidente de la Nación, asume el poder ejecutivo según las normas de reemplazo previstas. El gobierno ve acentuar su desgaste en forma persistente e irreversible. Los grupos subversivos pretenden crear una zona dominada en una de las provincias más queridas por los argentinos, Tucumán. Se ocultan en montes y montañas. Pero el ejército argentino es llamado a actuar y en forma contundente aplasta esa pretensión. Entonces los delincuentes vuelven a la acción urbana y se afincan en las universidades. Detonan bombas y causan más daños y víctimas. Impotentes ya para intentar el copamiento territorial, después de la derrota en Tucumán, quieren destruir y amedrentar. Desafían al gobierno, que no acierta con las medidas adecuadas, y asesinan al propio jefe de la Policía Federal. Continuamente caían víctimas del terrorismo. Entre otros atentados, colocan una bomba cerca de un edificio militar y causan la muerte de un camionero y heridas a pasajeros de un ómnibus. La propia gente del gobierno comienza a rebelarse. Las autoridades tambalean y se genera vacío de poder. Las Fuerzas Armadas adoptan severas medidas para evitar males mayores a la República. Un audaz ataque al arsenal de Monte Chingolo es rechazado con graves pérdidas para las organizaciones subversivas que quedan desmanteladas como fuerza. Es el principio del fin para ellas. Capitán Petrucci, teniente primero Espinazzi, sargento ayudante Cisterna, soldado Rufolo, soldado Caballero, soldado Cecia, pida Dios nuestro Señor en la inmensurable altura de su majestad dar el descanso a vuestras almas y que ilumine al pueblo argentino para que vuestro martirio no sea en vano. Descansen en paz. El gobierno pierde el control de la situación. Los políticos no encuentran soluciones al vacío de poder. Las publicaciones periódicas se hacen eco. Se cierra un periodo oscuro para la historia del país. Las Fuerzas Armadas se ven en la obligación de asumir el poder y lo hacen el 24 de marzo de 1976 para preservar la integridad de la nación. Muchos resortes de la delincuencia subversiva se aflojan. Sufre un duro revés cuando un militar cautivo, encerrado durante varios meses en un estrecho foso, logró evadirse para volver a las filas del ejército. La ciudadanía recupera la confianza en las fuerzas del orden. Las autoridades acentúan su acción. Es una vasta contraofensiva de las fuerzas legales. Muchos delincuentes son apresados. Se les toma armas. Se descubren talleres clandestinos donde las fabricaban o reparaban. La documentación secuestrada a los extremistas pone de manifiesto el peligro en que estuvo la nación. Y también se desbaratan maniobras financieras entroncadas con la subversión. La violencia recorre nuestro tiempo como una trágica manifestación del fanatismo irracional, de la agresión ideológica. A la vista de ese culto despiadado al terror y a la muerte, ¿qué pueden esperar los pueblos a los que ofrecen un sistema fundado sobre el miedo y el desprecio a la vida humana? El horror ha quedado atrás. La sociedad argentina pasó una durísima prueba. Ha llegado el momento de ganar la paz y de preguntarnos, primero, ¿en nombre de qué cayeron los héroes y mártires de esta lucha? Pues cayeron en nombre de Dios, que nos da la vida. En nombre de la patria,